100 años de la Revolución y a 200 años de la Independencia. De las mujeres que intervinieron en la Revolución Mexicana, poco se sabe. Durante la Revolución hubo una amplia participación femenina, tanto a nivel individual como en diferentes clubes. Muchas mujeres se integraron al zapatismo, al villismo y al constitucionalismo de Carranza, y continuaron con la lucha desde diferentes frentes, doméstico, militar y político. Porque además de ser valiente era bonita. Aquí tenemos algo sobre las mujeres más notables. Por ejemplo, sobre la bandida. Unos dicen que era hembra, otros dicen que varón. El cuento es que no se sabe. Se sabe que es muy bonita, muy buena para montar. Dicen que no ha habido gallo que la pueda dominar. Comanda 500 hombres porque se da a respetar. No perdona los errores si alguien la quiere tantear. Los hombres que andan con ella siempre la ven pelear. Dicen que es una centella cuando empieza a disparar. Y sobre la Adelita dice Chabuca Granda: ¿dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Vas llagando los pies por los caminos. Vas gritando tus muertos y tus cansancios. Todas las sangres soy desde tu sangre. Todos los sueños soy desde tus sueños. ¿Dónde estás, Adelita? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Radio Casetón, rumbo al Bicentenario.